4 palabras, amor, te bastaron para matar, matar, matarme a quemarropas. 4 palabras, como filosas navajas. Dijo no más, no más, no más, no más tu boca. 4 palabras que dan vueltas, vueltas, vueltas por mi mente. A ti te bastaron para echarme a volar. 4 palabras te bastaron solamente para que ni en 4 vidas yo me vuelva a levantar. Ya no te amo. 4 palabras, 4 gotas de veneno matando mis sueños, rompiéndome el alma. Ya no te amo. 4 palabras, 4 gotas de veneno salieron de tu boca y a mí me bastó para morir, morir. Amor, amor, te bastaron. 4 palabras, como estiletes, como filosa maquiavélicas espadas. Se me clavaron bajo del vientre, dejándome malherido y sin palabras. 4 palabras que dan vueltas, vueltas, vueltas por mi mente. A ti te bastaron para echarme a volar. 4 palabras que bastaron solamente para que ni en 4 vidas yo me vuelva a levantar. Ya no te amo. 4 palabras, 4 gotas de veneno matando mis sueños, rompiéndome el alma. Ya no te amo. 4 palabras, 4 gotas de veneno salieron de tu boca y a mí me bastó para morir, morir, morir, morir de amor. Ya no te amo. 4 palabras, 4 gotas de veneno matando mis sueños, rompiéndome el alma. Ya no te amo. 4 palabras, 4 gotas de veneno salieron.